Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Aquí con Carlos Alberto Rivera y no te puedo dejar ir ni despedirte sin que me digas por qué es importante estudiar literatura. Siempre ha sido y será importante estudiar y preocuparse por la literatura, porque como todos tenemos la necesidad de comunicarnos en todas las áreas, hay que hacerlo de la mejor manera para conquistar a una mujer, digo, en caso de nosotros los hombres. Palabras van, palabras vienen y las mujeres se olvidan, pero una frase escrita o una cartita de amor, mira, tú lo has de tener también seguramente, como guardan eso como un tesoro y no aquellas tarjetitas, esas que se venden por el Día de los Enamorados que ya vienen impresas, ya vienen prefabricadas. No, estoy hablando de escribir uno, porque algo que queda en un papel y sobre todo, pero tiene que ser con a puño y letra como se estilaba antes y no una impresión o por un correo electrónico. Todo lo que es escrito se pereniza, nada es eterno, pero es como casi como que si lo fuera. Entonces, la mejor manera de comunicarse así en el trabajo o para las personas que están interesadas en escribir artículos, no necesariamente son libros, artículos, reseñas, la mejor manera de demostrar su capacidad, porque muchos tienen la capacidad, pero nada más no saben transmitirla de la forma. Perfecto. Tienen el fondo, pero les falta la forma. Entonces, la literatura sirve tanto para el médico, para el futbolista. Mira, nos criticamos a veces a nuestros futbolistas. Ganan tantos millones y no saben ni hablar. Si no se preocupan por leer, por cultivarse, ¿cómo van a hablar bonito? Son pocos los que yo siempre lo recuerdo, por ejemplo, a Alex Darío Aguinaga como jugador, muy jovencito, siempre se expresaba bien y ahora que es técnico, mucho mejor. Entonces, en cualquier profesión, el que habla bien, parece mentira, se convierte en líder. Sus compañeros dicen, oye, este habla bien, este escribe bien. Cuando van a nombrar al presidente, el jefe encargado, lo nombran todos, solo por saberse comunicar de una manera agradable, vistosa. Mira, yo te voy a contar una cosa. Este programa no tiene un pajarito que le cuenta cosas. Tiene una iguana que es la mascota de Guayaquil Arte, ¿ya? Y esa mascota, me ha contado la iguana que tú tienes un hijo actor. Claro. Cuéntame un poquito de ello. Claro, yo me siento muy orgulloso por mi hijo mayor, Alberto Pablo Rivera. Lleva 10 años actuando. Primero ingresó como eventual actor en series, en dramatizados, desde la vida real, por ejemplo, cuando había en Ecuavisa. Y ya, porque se me van a olvidar los nombres, prácticamente ha participado en todas o casi todas las series, novelas, etcétera, que se han hecho, sobre todo aquí a nivel de Guayaquil, en los diversos canales. Ha actuado también en teatro Amores Finos, que quedó en el 2012 la primera obra de teatro. Él actuó allí y en el mismo año hizo el papel de Frankenstein, y eso fue en el Sánchez Aguilar, el otro fue en el Centro de Arte. Sí. Entonces participó también, experimentó en la parte teatral, que no lo había hecho. Y hoy ya tiene la satisfacción, está disfrutando de haber terminado la etapa de grabación de su película, o sea, una película escrita y dirigida y actuada por él. O sea, ya con la experiencia adquirida, mira, se lanzó a una nueva aventura y yo todavía estoy sorprendido porque tiene 28 años y que ya haya hecho una película a sí mismo, como lo del libro. Los resultados serán los de menos. Ya hizo la primera. Si le fue mal o si le sale mal o si sale regular, ya empezó. Lo importante es empezar. La segunda mejorará en base a la experiencia del actual. Y como lo recién. Guayaquil Arte también va a estar presente en eso. Cuéntame, Carlos Alberto, ¿te gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura? Por supuesto, todo lo que está ligado al arte y la cultura me encanta. Me lo imagino. Entonces, tu lugar de salida es la paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia de piratas y que llegan a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La Paleta es definitivamente el único bar bohemios en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y una buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda, en este caso, unos champiñones al ajillo que viene con unas hierbitas maravillosas y unos pancitos al lado, que yo estoy segura que todo eso va a dar una nueva experiencia alrededor de tus comensales. Esto queda en Noma Pompilio Llona 71, La Paleta, a las rocas desde el 2003. Y bueno, y desde ya te estamos dando las gracias. Qué rico poder tenerte acá en el programa. Sé bienvenido cuando quieras. Obviamente ya sabemos qué día te podemos escuchar y qué días te podemos ver en televisión. Miércoles a las 8 horas, 13 horas y 21 a las 30. Eso sería ya en la televisión. Sí, en la televisión. ¿Y en radio? Lunes, miércoles y viernes a las 9 horas, de 9 a 10. Entonces ya sabemos que el público de Guayaquil Arte ya tiene un compromiso muy interesante para poder seguir hablando un poco más de cultura y otras cosillas más que nos entrega Carlos Alberto Rivera. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Que sea esta tu casa. Mira, hemos disfrutado, al menos yo he disfrutado muchísimo en conversar contigo. Un lindo encuentro para una linda semana y ahora nos vamos con una canción de Memphis, La Blusera con la Bifurcada. Espejos que giran sin parar, angelitos ladrones vienen a robar para llevarse al cielo lo poco que hay. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza.